Sección 27. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 2. Duelo a muerte. Al llegar al presente capítulo y al ver las palabras que le encabezan, de seguro que el lector sonriendo se murmurará: me lo esperaba. No existe novela cursi sin su correspondiente desafío. A estos escritores principiantes les gusta mucho que sus personajes anden a cuchilladas y no acaban su novela satisfecho si alguno de ellos no le ha roto el bautismo a su contrario. Yo reconozco en parte la verdad que encierran estas palabras, y como no soy de los que les gusta ver sangre derramada, quise evitar que Rafael y Alejandro se batiesen, y a muerte, por añadidura. Les hice muchas reflexiones y me esforcé por convencerles, pero no pude lograr nada. El asunto no tenía otra compostura que la presente. El artista era un hombre que no aguantaba insultos, y menos delante de mujeres, y como por otra parte el poeta no quiso dar satisfacción alguna, antes, al contrario, demostró con su aspecto estar muy dispuesto a continuar, de aquí que los dos estuvieran muy conformes en batirse a muerte, a pesar de todas las mediaciones y consejos del autor. A ellos, pues, debe atribuir el lector el duelo. Yo me limito a ser fiel narrador de todo cuanto sucedió entre los dos enemigos, después de hacer constar mi benéfico y humanitario deseo. Ni los rayos del sol, ni nada que no fuese una luz triste, débil y como sepulcral, lograban atravesar la negruzca cortina con que la naturaleza había ocultado el cielo que cubre a Madrid. Si la luz no era muy fuerte, en cambio el frío cobijado entre las alas de un vientecillo sutil lo era en demasía. Acariciada por sus helados besos, la coronada villa despertábase buscando un sol del cual no encontraba indicios en el cielo, y de su seno surgía un incesante rumor, muy semejante a los gemidos de un niño que cree le despiertan antes de la hora acostumbrada. Sobre el plomizo cielo destacábanse los techos de los altos palacios y las torres de las iglesias semejantes a largos brazos que la villa elevaba para romper aquellos celajes monótonos y tristes que le impedían la vista del esplendoroso cielo. A las 7 de la mañana de este modo se veía Madrid desde la altura que ocupa el cementerio de San Isidro, añadiendo al panorama un río con las riberas cubiertas de diligentes lavanderas, prontas a aprovecharse de su escaso caudal líquido, y algunos puentes sobre cuyo blanquecino suelo veíanse hormiguear innumerables seres humanos entre no pocos carros cargados de productos necesarios para el consumo. Si he citado el cementerio de San Isidro con preferencia a otros puntos que ofrecen igual vista y altura, es porque así conviene al desarrollo de esta novela. A sus espaldas y apoyados sobre la tapia, veíanse tres hombres, o más bien dicho, tres jóvenes que por sus trajes demostraban ocupar una regular posición y de los cuales dos son ya conocidos del lector. Eran Rafael y Gutiérrez, y el otro uno de esos tipos que en todas partes se encuentran prontos a presenciar toda clase de actos, desde una boda a un entierro. Envueltos con sus capas defendíanse del frío y aguardaban pacientemente fumando. «Acaban de dar las 7», dijo Rafael, «y esos no parecen por aquí». «Aguarda, hombre», contestó el alférez, «no tardarán mucho en llegar». «¿Traerán ellos también espadas?» «Quedó acordado que no», dijo el acompañante de nuestros dos conocidos, «con las que llevo debajo de la capa basta y sobra». Tras estas palabras reinaron algunos instantes de silencio que fue interrumpido por pisadas cercanas y la aparición en una de las esquinas de la tapia de Alejandro Peralta, seguido de sus dos testigos. El poeta bohemio tenía pocas amistades en Madrid, así es que para testigo de su lance tuvo que echar mano de dos jóvenes militares a quienes tan solo conocía de vista por ser parroquianos del mismo café que él frecuentaba. Estos eran poco más o menos dos acabados ejemplares del tipo del oficial español, algo calaveras, vulgares si se quiere, pero con cierto sello de caballerosidad que imprimen a todos sus actos. Cuando los dos pequeños grupos se reunieron, cruzaron los testigos los saludos de rigor y los enemigos las miradas de odio, que no eran menos del caso. A los pocos instantes, el segundo testigo de Rafael sacó a relucir las espadas que depositó en el suelo, y los dos contendientes despojáronse de sus capas y se dispusieron a hacer lo mismo con sus chaquets. «Antes de comenzar, señores», dijo uno de los militares, «bueno fuera que intentásemos por última vez dar al asunto un giro menos terrible. Yo, a pesar de mi profesión, no gusto mucho de que los hombres se maten tan así como así, y menos tratándose de dos jóvenes de las condiciones de ustedes. Propongo que el duelo sea a primera sangre». «Imposible, señor oficial», contestó el compositor. «Un insulto como el que a mí se me ha inferido bien merece un duelo a muerte». «Digo lo mismo», dijo Alejandro. «El hombre que desprecia vilmente a la mujer que le ama merece que le partan el corazón». Rafael, al escuchar esto, tornóse más pálido que antes estaba, y un temblor nervioso agitó todos sus miembros. Púsose rápidamente en mangas de camisa y agarró rabiosamente una de las espadas. Su contrario limitó, y momentos después los dos se encontraban armados frente a frente y contemplándose con unas miradas que eran la más fiel expresión del odio que abrigaban sus pechos. Entregados durante toda su vida al cultivo de las artes, ninguno de los dos había oprimido una espada entre sus manos, e igualmente les eran desconocidos los más pequeños rudimentos de esgrima. Así es que cuando los testigos dieron la señal, comenzó un ataque mucho más terrible que el que pudiera tener lugar entre dos maestros de armas. Nada de estocadas precisas ni de matemáticos golpes. Los dos se valían de sus espadas como de cualquier otra arma y luchaban de una manera tan furiosa y desordenada como pudieran hacerlo dos adalides de la Edad Media. Con los ojos chispeantes, la cabellera en desorden y respirando furiosamente, los dos se lanzaban uno contra otro y sus espadas tan pronto se escurrían hasta tocarse por la empuñadura como se agitaban en el espacio sin encontrarse. Aquello era la lucha de dos hombres olvidados del mundo que solamente pensaban en su venganza. Rafael sentía en aquellos momentos sobre su mejilla la huella de la bofetada, y Alejandro veía en su contrincante al amante de Emilia, al hombre que más aborrecía en el mundo. Y los dos se agitaban incesantemente, dando a conocer sus temperamentos nerviosos llegados a la suma excitación. Avanzaban, volvían atrás, se agachaban, daban saltos portentosos y de su pecho escapaban algunos gritos guturales que más que de hombre parecían rugidos de fiera. Aquello era portentoso e indescriptible. Los testigos estaban algo conmovidos de terror a la vista de aquella escena y tuvieron que retirarse a regular distancia, pues varias veces los contendientes, en su ceguedad, habían estado próximos a herirles con sus espadas. Aquel espantoso duelo no podía durar mucho tiempo. Los dos enemigos comenzaban a cansarse, sus brazos se debilitaban a fuerza de golpes y un copioso sudor bañaba sus rostros. De pronto uno de los dos, al avanzar con terrible empuje, resbaló quedando arrodillado y en descubierto, y en el mismo instante el otro hundió en el pecho su espada hasta la empuñadura. Oyóse un lamento de agonía junto con un grito de venganza satisfecha, y los testigos vieron a uno de los rivales en pie y contemplando sobriamente a su enemigo, que yacía rígido e inmóvil en el suelo. El muerto era Alejandro. Su corazón había sido atravesado por la espada de Rafael. Una hora después, uno de los militares que sirvieron de testigos a Alejandro decía al otro ya en las calles de Madrid: «Ese musiquillo es un canalla que, para matar a su adversario, se aprovecha del momento en que resbala y queda indefenso. El que tal cosa hace demuestra ser un cobarde. En verdad que he sentido tentaciones de decírselo en la cara, pero su acción, aunque mala, se presta a disculpa. Mas a pesar de todo, a ser el muerto persona más allegada a mí, otra cosa hubiera sucedido». Fin de la sección 27.